Osama Bin Laden tuviera un celular, la guerra contra la cara del terrorismo ya habría terminado. Es que con los avances de la tecnología GPS es posible rastrear desde un camión hasta la más preciada joya familiar. Este sistema, que funciona con 27 satélites orbitando por todo el planeta, permite ubicar cualquier objeto, persona o vehículo con una precisión incluso de centímetros. Recientemente, en países como Estados Unidos, se lanzaron al mercado artefactos muy pequeños y livianos, que ponen a prueba la creatividad de cada usuario. Un coleccionista de arte de Nueva York lleva la vanguardia en este sentido. Utiliza un sistema de control por GPS para transportar sus obras más valiosas, mientras que unos preocupados padres instalan estos novedosos aparatos en los autos de sus hijos para saber a dónde van y a qué velocidad. En Chile, ya no es necesario vivir en una ciudad para conocerla como la palma de la mano. Marcando el asterisco 911 Gato, los clientes de la empresa de celulares Movistar pueden saber dónde están y los servicios más cercanos que pueden utilizar. Sin embargo, la aplicación que tiene más entusiasmados a los fanáticos es el uso que se le puede dar al GPS en los autos. Cada vez que sus ruedas den un paseo no autorizado, usted recibirá inmediatamente un mensaje de texto que le permitirá desconectar el motor e informar a carabineros el paradero de su vehículo. De esta forma, brújulas, cajas fuertes y los temidos robos serán parte del pasado. Con la masificación de la tecnología GPS, no existirán lugares donde correr ni tampoco donde esconderse.